Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Iniciamos aquí nuestro programa especial del jueves, dedicado a profundizar o a continuar con un tema ya iniciado semanas anteriores, que está vinculado con el uso de la energía, la disponibilidad de la energía, y en particular vamos a hablar hoy de dos fuentes de energía que tienen mucho interés popular y social, que son la energía solar y el uso de la biomasa. Para dar inicio al tema de la energía, vamos a leer un editorial que escribimos hace un par de semanas para nuestro programa amigo y hermano que es Ciencia Pop. El editorial llevaba por título Medio Ambiente y Energía, y de algún modo resume algunas cosas importantes que ya hemos desarrollado nosotros en programas anteriores. A nivel mundial, la producción de energía es una de las grandes fuentes de contaminación ambiental. Esto es debido a que prácticamente el 80% de la energía que se consume proviene de la combustión de gas, carbón y petróleo. En realidad, cuando eso lo llevamos a escala mundial, nosotros vimos en programas anteriores que el 89% de la energía que se consume en el mundo proviene de la combustión de gas, carbón y o petróleo. Existe en muchos de nosotros la teoría de que podemos abastecernos de energía limpia, por ejemplo, con colectores solares, con molinos eólicos y o centrales hidroeléctricas. Esto debe considerarse todavía un sueño romántico. No se trata de resolver nuestro consumo familiar. Toda la producción de bienes y servicios se basa en consumo de energía. Sin ella, actualmente, no habría agua, alimentos, ropa, muebles, autos, aviones, barcos, en fin, nada de lo que consume la actual sociedad universal. Para darnos una idea real, veamos los consumos de nuestro país, con datos de hace algunos años atrás. Por ejemplo, en el 2006, la capacidad de producción energética instalada en todo el país era de 24.000 megavatios, que es una medida muy grande, megavatios, 24.000 megavatios. Eso era toda la energía que se producía en la Argentina en el 2006 con el uso de todas sus fuentes energéticas, todas las usinas térmicas, las usinas nucleares y las centrales hidroeléctricas. La demanda en ese momento de crecimiento anual era del orden del 6%, es decir, todos los años la sociedad iba a pedir un 6% más de demanda energética. De esa cantidad, el 57% se generaba en usinas térmicas, el 39% en centrales hidroeléctricas y el resto entre centrales nucleares y procesos no convencionales. Un gran parque solar que se está terminando de instalar y poner en marcha en la provincia de San Juan podrá producir del orden de 30 megavatios. Yo les puedo asegurar que el parque solar de San Juan es un parque enorme. Está hecho en una, creo que en un consorcio privado estatal y con una inversión que supera los 80 millones de pesos. Bueno, con ese gran parque solar van a producir 30 megavatios. mientras que hablábamos de que la producción global en el año 2006 era de 24.000 megavatios. Como se darán cuenta, esa producción local de energía solar en la provincia de San Juan es totalmente insignificante si la medimos en el escenario nacional. Sin embargo, puede no ser insignificante si la medimos en el escenario local y regional. Y a este tema va a ir dirigido una gran parte del programa de hoy. Otro ejemplo, una planta basada en el uso de biomasa que se está instalando en General Cabrera, aquí, en la provincia de Córdoba. Lo está haciendo la empresa Prodeman, que es una de las empresas de mayor producción y exportación de maní confitería que tiene la Argentina. Bueno, en la planta esta de Prodeman se producen anualmente unas 40.000 toneladas de cáscara de maní. 40.000 toneladas de cáscara de maní. Y si se sumaran a eso la cáscara de maní proveniente de otras empresas similares existentes en la zona, podríamos hablar de 60 o 70.000 toneladas de cáscara de maní. La cáscara de maní es sumamente combustible. Por lo tanto, se pensó y se armó y se aprobó un proyecto de producción de electricidad a partir de la biomasa cáscara de maní. Es una inversión grande que supera también los 50 o 60 millones de pesos, que ya está casi a punto de ponerse en marcha, porque la planta ya está construida en un 90%, ya está instalada la caldera principal que va a quemar la cáscara para producir vapor de agua sobrecalentado, con lo cual se van a accionar turbinas y con esas turbinas se va a producir electricidad. Bueno, de todo ese proceso de quemar las 60.000 toneladas de cáscara de maní de la región de General Cabrera, se va a producir 10 megavatios de electricidad. 10 megavatios de electricidad. Nuevamente, comparando con los 24.000 megavatios de consumo que teníamos en el 2006, esta cantidad es totalmente insignificante. Pero, sin embargo, si lo llevamos a una comparación de nivel regional, por ejemplo, teniendo en cuenta el consumo energético de la propia empresa productora de maní o el consumo energético de la zona de General Cabrera, esos 10 megavatios pueden ser importantes para aliviar el consumo que se extrae de las redes nacionales para abastecer socialmente a esa región. Pero de aquí vemos dos cosas. Las nuevas energías no convencionales todavía no pueden ser vistas como alternativas de la producción macroenergética que para reemplazar la que se produce con los combustibles fósiles. Pero, sin embargo, podemos pensar en la frase de Atahualpa cuando dice: la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Siento más.

está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos comentando el tema de la energía. Y recién justamente hablábamos de que las llamadas energías no convencionales, como la energía eólica, la energía solar, el uso de biomasa, biocombustibles, si bien son alternativas que la sociedad está desarrollando con cierto entusiasmo y con cierta preocupación también, porque tener el planeta basado en el consumo energético de energías fósiles, que no sabemos con exactitud cuántos años más vamos a tener disposición de esa fuente de energía, es un verdadero riesgo. Nadie se podría imaginar qué pasaría hoy en el mundo si menguara abruptamente la energía disponible. Posiblemente el caos que surgiría sería imposible de predecir sus consecuencias. De modo que el tema energético es un tema muy preocupante y no son pocos los cerebros que están dedicados a tratar de resolver el enigma, que todavía no está resuelto. La única fuente de energía alternativa que puede dar una respuesta macro al consumo de energía es la energía nuclear, pero todos sabemos que también tiene sus consecuencias. Y las consecuencias son, por un lado, el peligro del funcionamiento de una usina nuclear, que de producirse accidentes son accidentes de alto riesgo. Y en segundo lugar, la producción de residuos radiactivos que el hombre no tiene muy claro dónde ponerlos. Hay un montón de teorías o de fórmulas, digamos, para resolver qué hacer con los residuos radiactivos que tardan miles de años en decaer energéticamente en términos de radiaciones dañinas para la vida. Y bueno, entonces esos son verdaderos problemas todavía no resueltos. Pero es la única fuente de energía que puede producir una cantidad de energía suficientemente grande como para mantener el aparato productivo, es decir, el aparato industrial, que es el gran consumidor de energía, en funcionamiento en el planeta. Y países como Francia, Alemania, países europeos, Japón mismo, que no querían tener usinas nucleares, en este momento todos han aceptado la necesidad de disponer usinas nucleares porque no hay a la vista otra alternativa para las próximas y cercanas décadas, por lo menos las próximas 2 o 3 décadas. La gente por ahí románticamente dice el biocombustible es la solución. Bueno, yo leí un artículo donde el autor decía que si se sembrara todo el planeta, absolutamente toda la superficie disponible de la Tierra, de colza, por ejemplo, para producir biodiesel, con toda esa cantidad, sembrando, utilizando todo el planeta exclusivamente para sembrar colza y hacer biodiesel, se podía resolver el 7% del consumo actual de la energía del mundo. Es decir, como vemos, son alternativas importantes, pero no para resolver el problema de la macroenergía. Lo mismo sucede con la energía eólica. Hay países que están haciendo participar en forma bastante eficiente la energía eólica dentro de su agenda de fuentes alternativas de producción de energía. Pero no quiere decir con eso de que puedan resolver por completo su problema energético en base a energía eólica. Y lo mismo sucede con la energía solar. Bueno, vamos a escuchar, porque yo tengo que regular mi garganta, porque como ven no estoy del todo bien, vamos a escuchar una cancioncita y luego vamos a empezar a hablar un poquito sobre el uso de biomasa. Porque antes que todo es conveniente que distingamos dos conceptos. La producción macroenergética, que es la gran energía que hay que producir y transferir a todo el sistema socioproductivo para que el mundo funcione, y la producción de microenergía, que podría ser el consumo de una pequeña comunidad o de un campamento o de una casa particular,

está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos con el programa especial de los jueves dedicado hoy a avanzar un poco en el tema de la energía. Y estábamos por iniciar ahora el concepto del uso de la biomasa como una fuente alternativa de energía. En realidad, una definición amplia sitúa a la biomasa como la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, y que puede ser utilizable como fuente de energía. Hablamos de materia orgánica sin distinguir si es materia vegetal o animal. Esto suele tener un conflicto con los ecologistas, porque cuando se habla de usar biomasa como fuente de energía, se piensa inmediatamente en la tala de bosques y en el uso de la leña que tanto daño ha causado y causa todavía en nuestro país. Se están consumiendo grandes bosques de plantas nativas, de plantas autóctonas, como sobre todo el quebracho blanco, que es una de las leñas más apetecibles, no solo para el consumo hogareño, sino que hay empresas en el norte del país que todavía usan calderas a leña para producir vapor o agua caliente para sus procesos industriales. O sea que hay un consumo y un tráfico ilegal de leña a través de las fronteras interprovinciales que se originan en devastar los bosques de plantas nativas y para ser utilizados como leña. No estamos hablando de eso. Eso es un problema que ya tendría que pertenecer al pasado, aun cuando siga habiendo una cierta producción de leña en equilibrio ecológico con lo que vamos a decir a continuación. Hay un equívoco muy común en confundir materia orgánica con materia viva, pero basta considerar un árbol en el que la mayor parte de la masa está muerta para entender el equívoco. De hecho, es precisamente la biomasa muerta, es decir, las ramas secas, la que en el árbol resulta útil en términos energéticos, porque no se puede quemar madera verde. Está bien, uno puede cortar un árbol y dejarlo secar y después quemarlo, pero en realidad, cuando en el desarrollo de un árbol hay una producción muy grande de ramas que van muriendo y que se caen sola porque no resisten los vientos, por ejemplo, o ante el menor esfuerzo físico, se caen porque están secas. Esa es una biomasa totalmente utilizable. Otro equívoco suele ser confundir biomasa como sinónimo de energía útil que puede extraerse de ella, lo que genera bastante confusión debido a que la relación entre la energía útil y la biomasa es muy variable y depende de innumerables factores. Para comenzar, la energía útil puede extraerse, por ejemplo, por combustión directa de biomasa, quemando madera, quemando excrementos animales, etcétera, pero también de la quema de combustibles obtenidos de ella mediante transformaciones físicas o químicas, por ejemplo, produciendo gas metano a partir de residuos orgánicos en putrefacción, en un reactor. Entonces, en ese caso, estamos usando una biomasa orgánica en un proceso de putrefacción para producir gas metano y usar el biogás como fuente energética. Sigo con tos, ustedes me disculparán. Ahora, en todos estos procesos siempre se pierde algo de la energía útil original, o sea, el rendimiento del uso de la biomasa no es un rendimiento altamente eficiente. La biomasa puede ser útil directamente como materia orgánica en forma de abono y tratamiento de suelos, por ejemplo, el uso del estiércol o de coberturas vegetales. Y, por supuesto, no puede olvidarse la utilidad de la biomasa más común, servir de alimento a muy diversos organismos, la humanidad incluida.

por ejemplo, mediante la quema de residuos vegetales, como puede haber sido lo que acabamos de mencionar al comienzo, la cáscara del maní o el rastrojo que queda de los cultivos de cereales, etcétera, etcétera. Esa biomasa que solo puede originar energía térmica directa y tiene que ser utilizada como carburante en calderas con las cuales se produce agua sobrecalentada o vapor sobrecalentado de agua y con eso mover turbinas, por ejemplo, para producir electricidad o usar directamente el agua caliente como una fuente energética en procesos industriales. Sin embargo, hay un concepto de mayor tecnología para el uso de la biomasa que es produciendo la fermentación alcohólica. Se trata del mismo proceso que se utiliza para producir bebidas alcohólicas. Consta de una fermentación anaerobia, liderada por levaduras en las que una mezcla de azúcares y agua se transforme en una mezcla de alcohol y agua con emisión de dióxido de carbono. Eso es lo típico que sucede en una planta de etanol como las que se han instalado en Córdoba a partir de la fermentación del maíz o como las que existen desde hace varios años en Tucumán a partir de la fermentación de la caña de azúcar. Son dos elementos, la caña de azúcar y el maíz, que han presentado un alto rendimiento para obtener de ellos etanol. Esa es una forma indirecta de usar la biomasa. Otra es la transformación de ácidos grasos que provenientes de aceites vegetales o grasas animales que pueden transformarse en una mezcla de hidrocarburos similar al diésel. Esto es a través de un complejo proceso de esterificación que consiste en la eliminación de agua, la transesterificación y la destilación con metanol y al final se obtiene también como subproductos glicerina y jabón. Ese es el típico biodiesel que se está produciendo partiendo o de la soja o de la colza o de ese tipo de vegetales. Otro proceso es la llamada descomposición anaeróbica. Se trata de un nuevo proceso liderado por bacterias específicas que permite obtener metano en forma de biogás a partir de residuos orgánicos, fundamentalmente excrementos animales, y a la vez se obtiene como un subproducto el abono para suelos. Este proceso de obtención de biogás se está poniendo muy de moda en la provincia de Córdoba, en los criaderos de cerdos y en los feedlot de ganados, donde los residuos orgánicos, sea el excremento de los animales o los restos de los animales o los animales muertos, son procesados en reactores químicos que permiten hacer una putrefacción regulada de los mismos y obtener como producto el metano que puede ser utilizado como biogás, ya sea para el uso directo en el propio establecimiento, ya que todos esos establecimientos requieren de calefacción, por ejemplo en los criaderos de cerdo, para calefaccionar las salas de cría de donde nacen, donde están las cerdas preñadas y nacen los lechoncitos, y todo ese proceso en invierno tiene que estar bajo calefacción. Bueno, la calefacción de esos ambientes se puede lograr con el propio biogás que se produce de la transformación de los excrementos. O puede haber un sobrante de biogás que se lo puede nuevamente introducir en una caldera y poner una pequeña turbina de producción eléctrica para poder ser reutilizada en la propia planta. Hay ejemplos ya instalados de plantas que se autoabastecen. Un criadero de cerdo que cierra todo el circuito. Tiene un campo donde siembra el alimento y al mismo campo le va a aplicar el residuo final. Luego de obtener el biogás, lo que queda es un agua cargada de nutrientes que son útiles para el propio campo. Entonces, en ese tipo de plantas, pareciera ser que la ecuación se cierra completa, porque se crían los cerdos con el alimento que se produce en el campo, con los excrementos y los sobrantes del cerdo se produce biogás con el cual se obtiene la energía para poner en marcha todo el proceso industrial, y con el residuo de la producción del metano se abona nuevamente el campo del cual se extrae el alimento. Es decir, son pequeñas plantas de ciclo cerrado muy interesantes, pero como vemos, no son fuentes alternativas de energía para resolver el macro consumo de energía social y productivo, sino que son soluciones locales muy importantes, porque es sumamente importante por la economía misma del proceso el autoabastecimiento de energía en una planta industrial de estas características. En el caso de Prodeman, que es un proyecto que conozco, su esencia, la empresa Prodeman va de la energía que va a producir con la cáscara del maní, el 40% de esa energía la puede reutilizar en su propia planta, con lo cual dejaría de consumir energía de la red nacional y produciría su propia energía. Y el 60% restante que no necesita para su proceso se lo vende a la red nacional de energía, en ARSA creo que es la compañía estatal o estatal privada, el consorcio estatal privado que compra y vende energía en el país. Y lo que hace uno es el sobrante energético llevarlo al voltaje correspondiente y cargarlo en la línea de alta tensión o de tensión media que pase por el lugar. Y bueno, y con eso la empresa obtiene un beneficio que le permite solventar la inversión de la planta construida. Pero nuevamente, si bien aún en este caso hay un exceso de energía que pasa a contribuir al consumo macroenergético, pensemos que en esa planta que estamos tomando como ejemplo, la planta de Prodeman, si produce 10 megavatios y consume 4 en su propio proceso, lo que puede inyectar al sistema nacional son 6 megavatios. Y estábamos hablando que el sistema nacional consumía en el 2006 24.000 megavatios. Entonces, como vemos, son soluciones muy pequeñas, de alta importancia regional y escasa importancia global. Estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras. Que te quiero, es verdad. vida. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca en nuestra frecuencia de 95.3 y vía internet online para todos nuestros oyentes remotos. Estamos transitando el tema de la energía. Hemos visto recién aspectos vinculados al empleo de biomasa como una fuente alternativa de energía y queríamos iniciar ahora el tema de la energía solar, pero estamos viendo que ya se nos han hecho las 20 horas prácticamente y no nos queda mucho tiempo. De modo que vamos a hacer hoy una corta introducción al tema de la energía solar y al uso de la energía solar, tanto en macro producción, que es muy escasa, como sin embargo, hay algunas aplicaciones macro en países europeos donde hay hasta una fundición de acero en España utilizando energía solar. De modo que hay algunos ejemplos de empleo en cierta escala grande de la energía solar. Pero el mayor interés y la mayor importancia social que está adquiriendo la energía solar, es en el uso de la microenergía, como puede ser en el uso hogareño de la energía. Cada vez es más la gente, incluso aquí en el propio Valle de Anisacate, que está instalando calefactores solares en los techos de las casas para producir agua caliente para la casa y no tener que consumir otros combustibles. Y mucha gente que está empezando a instalar paneles fotovoltaicos para obtener electricidad de la energía solar. Estos dos temas, el rendimiento y cómo han ido evolucionando las tecnologías, tanto en la construcción, diseño y construcción de calefactores solares, o sea, calentadores de agua con energía solar, y la producción de electricidad mediante paneles fotovoltaicos, esos dos temas los vamos a dejar pendientes para el próximo programa, la próxima semana, el día jueves. Pero hoy vamos a decir algunas cositas que son importantes. Primero, salvo la fuente de energía nuclear, todas las demás fuentes de energía que disponemos en el planeta son energía solar inicialmente. O sea, el gran productor de energía que tenemos en nuestro planeta es el Sol, porque fue el Sol el que produjo toda la gran reproducción biológica que dio luego origen a los combustibles fósiles que hoy disponemos. Recordemos que la teoría sobre el origen del petróleo y del gas es el enterramiento de grandes masas vegetales y animales ocurridas en eras, en épocas del pasado de la historia del planeta. La energía eólica no es otra cosa que la energía que entrega el viento, y el viento no es otra cosa que un fenómeno que genera diferencias de temperaturas entre puntos diferentes de la superficie terrestre originadas por la energía solar. Todo lo que es biomasa es energía solar concentrada en estructuras biológicas. La hidroenergía o la energía obtenida en las caídas de agua, y bueno, se debe justamente a que el agua evapora por la energía solar, descarga en las alturas, y luego tenemos agua disponible a gran altura que tiene una energía potencial respecto a la que al valor energético a baja altura, y aprovechando la caída del agua obtenemos el movimiento de grandes turbinas y producimos energía hidroeléctrica. De modo que todo lo que es petróleo, carbón, gas, energía eólica, energía hidráulica, energía eólica, todas esas energías tienen un origen común, que es la energía del sol. Por eso, cuando hablamos de energía solar en grande, tenemos que reconocer que casi todas las formas energéticas que usamos en la Tierra provienen del sol, directa o indirectamente, salvo la energía nuclear. La energía nuclear es un fenómeno independiente del Sol. Podríamos disponer de energía nuclear aunque no existiera el Sol. Eso es lo que la hace sumamente importante. Bueno, vamos a escuchar una canción y vamos a dar unos comentarios más sobre el tema de la energía solar, porque ahora cuando uno habla de energía solar ya no se refiere en grande al sol como el gran generador de energía, sino que se refiere a un concepto mucho más directo de utilizar parte de la radiación solar que recibimos para hacer una transformación directa en energía utilizable. A eso le llamamos en general energía solar, aunque todo el concepto de energía provenga del sol. Vamos a escuchar música y luego vamos a hacer el cierre del programa cerrando algunos comentarios sobre algunas tecnologías y uso actuales de la energía solar directa, por llamarla de algún modo. Despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, una vez no vuelve la vista hacia atrás, yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz. Bueno, y para darle un cierre al programa sobre energía del día de hoy y una apertura al programa que vamos a continuar el jueves que viene, vamos a ver una pequeña clasificación de la energía solar según la forma en que es utilizada. Hay una llamada energía solar directa, una para uso de baja temperatura, para lograr temperaturas entre 35 y 60 grados centígrados. Se utiliza fundamentalmente en las casas, en las viviendas, y es la que normalmente se utiliza para los calentadores solares. Hay otra de media temperatura que puede llegar a alcanzar los 300 grados centígrados, usando fluidos especiales, y esa ya puede ser utilizada en procesos industriales. Y hay otra de uso directo de alta temperatura que puede alcanzar en un punto, en un lugar, podemos concentrar energía solar para alcanzar temperaturas del orden de los 2000 grados centígrados. Esto se consigue concentrando la luz solar mediante espejos que van dirigidos todos a un punto, y bueno, lo que hacemos es captar energía de muchos puntos de una gran superficie y concentrarla todo en una cámara pequeña, en un pequeño horno, digamos, a donde incide toda esa radiación concentrada. Esto es lo que se ha hecho en un valle de España, que el valle tiene una geografía, una geometría, digamos, una distribución de montañas alrededor que permitió la instalación de conjuntos de espejos cóncavos que permitieron ir, que todos esos espejos los apuntan a un determinado punto, manejado todo esto por un servomecanismo, porque a medida que el sol se mueve, los espejos van acompañando el movimiento y mantienen concentrado el chorro de luz en un punto, y en ese punto funden a cero. Hay otra energía solar llamada pasiva, que aprovecha el calor del sol sin necesidad de mecanismos o sistemas mecánicos. Hay un caso típico, es el que se usa en países fríos de Europa como Suiza, donde ellos aprovechan en la época del verano, donde la temperatura del agua puede llegar a alcanzar los 8 o 10 grados centígrados, y lo que hacen es calentar, tienen grandes piletones subterráneos llenos de grandes rocas, son rocas sumergidas en agua. Entonces ellos calientan eso, las rocas acumulan calor y todo ese sistema se ubica, supongamos, a 8 o 10 grados centígrados. Son masas muy grandes y perduran, eso lo logran en verano. Entonces cuando llegan los meses de invierno, en lugar de tener que utilizar agua a 0 grado para iniciar el proceso de calentamiento, toman parte del calor de esa reserva energética que hicieron en esos depósitos y entonces con mucha menos energía logran la producción de agua caliente, sea para consumo directo o para alimentar sistemas de calefacción hogareños. Hay una energía solar también que se llama la fotovoltaica, que es usada para producir electricidad mediante placas de semiconductores que se alteran con la radiación solar y producen corrientes eléctricas. Está la energía solar termoeléctrica, que también es utilizada para producir electricidad, pero utilizando un ciclo termodinámico convencional, a partir de un fluido calentado a alta temperatura, o sea, un aceite térmico. Es decir, en lugar de calentar con una caldera, calentamos con energía solar y podemos mover una turbina en un ciclo termodinámico, ¿no? Hay una llamada energía solar híbrida, que es combinar la energía solar con otra forma de energía. Puede ser distintas hibridaciones. Por ejemplo, puede ser renovable si la combinamos con biomasa o energía eólica, y puede ser no renovable si la combinamos con energía fósil. Y por último, tenemos una energía eólica solar, que es producir un efecto eólico forzado, artificial. Lo que hacemos es utilizar un calentamiento de aire a partir del sol y hacerlo subir por una chimenea donde están los generadores eólicos que se mueven por la corriente de aire que genera la térmica originada por el calentamiento del aire mediante energía solar. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. El próximo jueves vamos a meternos un poco en un tema que yo sé que tiene alto interés regional, que es el uso hogareño de calefacción, de calentadores solares y de paneles fotovoltaicos, para ver si nos podemos en parte autoabastecer de energía. Vamos a ver los rendimientos, los valores energéticos que se utilizan, vamos a tener una medida de cuál es el consumo eléctrico que tenemos en una casa, con una heladera, un aire acondicionado, en fin, todos los artefactos, la lavadora que utilizamos, y la electricidad, la luz, digamos, la iluminación, todos los consumos, y ver cuánto de esos consumos podemos cubrir mediante la utilización de estas energías alternativas, como pueden ser energías de tipo eólico, tipo biomasa o tipo solar. Estuvo muy de moda en un tiempo de usar los desechos hogareños para producir biogás y con eso alimentar la cocina. Es posible, pero no es tan fácil, no es una cosa que a uno se le ocurra y ahí nomás lo logre. Tiene un montón de problemas que los vamos a charlar un poco el jueves de la semana que viene. Bueno, hasta aquí llegamos hoy con nuestro programa especial sobre la energía. Muchísimas gracias por su atención, esperamos que les haya sido de interés todos nuestros comentarios y continuamos el próximo jueves con ya más concentrados en el empleo de la energía solar en microenergía, en microescala, en nuestras casas y hogares. Será entonces, desde el punto de vista de la energía, hasta el jueves. Y desde el punto de vista del programa, el sitio FM continúa con su programación normal. Seguimos por el momento escuchando música. Muchas gracias. Es inevitable sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu. Pensar que el tiempo lo manejas tú. Y aunque vague por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta.